que no puedo dormir. Estoy verde y no me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir. Estoy loco y no me dejan salir de acá. Ya no hay nada pa' tomar y no pienso ir a comprar. Ya no hay nada pa' tomar, si salgo la puedo quedar. Ya hice lo que tengo que hacer, ya hice lo que no tengo que hacer. Creo que no puedo dormir, estoy rojo y no me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir, creo que estoy loco y no me dejan salir de acá. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire y me escucho. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Llegando. Bueno, gracias, Juan, por darme una mano ahí con la operación. Estoy prácticamente sola por el momento, pero vamos llegando de a poco. A ver. No. Bueno, no me estoy escuchando, pero supongo que igual estoy saliendo. Si estás escuchando la radio, avísame y decime si se escucha. Si se escucha bien. Ahí va. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque va a venir una invitada especial llamada Belén Mario, que es bajista de una banda de acá de Punilla que se llama Pink Wasted. Esta banda, cuando llegue ella le vamos a preguntar más sobre los inicios de la banda. Yo me acuerdo de haberla visto de muy pequeña, quizás hace unos 10 años, y no sé si estoy mintiendo o no. Así que más adelante lo confirmaremos. Pero antes de empezar con Belén y su entrevista, vamos a iniciarnos con mujeres del rock argentino. Y para eso seleccioné a la primera dama de los Gardel de Oro. Va, no sé si es la primera, quizás es la segunda, porque la primera fue de Mercedes Sosa en el 99. Bueno, la segunda es Marilina Bertoldi, ganadora del Gardel de Oro, que salió a la fama con un video en YouTube, un tema propio que decía que no le gustaba hacer temas de otros. Y básicamente la pegó en YouTube como hacían hace bastante, muchos años, pero ponele que hace 5 años cuando... ¿Cuántos años ponele hace que empezó YouTube, David? Y YouTube empezó en el 2005, más o menos. 2005, bueno, ponele que fue una de las primeras youtubers musicales que tuvo Argentina y ahí la pegó. Tremendo. Con su propio tema. Y empezó ahí a hacer una bandita cuando se dio cuenta de que iba bien. Y después de 5 años y 2 álbums, se dedicó a su carrera solista. Quisiera que le den... Mira, hay muchas cosas que me gustan de Marilina. Primero, la música, su manera de cantar, su manera de tocar, las fusiones que hace, porque ella misma dice que no le da bola al género, sino que hace lo que sale, y lo que sale es lo que queda. Pero, segundo, ella como artista, militante, feminista, dentro de lo que es el ambiente de la música, del rock, por así decirlo también, es muy genial, es muy grosa, digamos. Todo lo que está diciendo dentro de las entrevistas está muy acertado. Creo que es bastante contemporánea. La chabona, hace poco la escuché decir un poco como... hablar sobre Black Mirror y comparar un poco la sociedad y esto de que, por ejemplo, decía... A la gente no le gusta, por ejemplo, que nos peleemos. ¿Te das cuenta? Como que no le gustan las discusiones. Todo el tiempo hay que estar bien para las stories, para Instagram. Y bueno, no entiendo eso. ¿Qué significa? ¿Más alejada acá? Ahí va. Entre esas y otras frases así célebres de Marilina que puedes llegar a encontrar en sus entrevistas, también está el tema de que cuando subió a recibir los el Gardel de Oro que ganó, dijo que el Gardel lo ganó una lesbiana, que antes que mujer es lesbiana. Y medio que le tiró bomba ahí a los Gardel en el sentido de que siempre está constantemente diciendo que está bien que lo reciba y sea reconocida, pero hace años que hay artistas mujeres y no lo están dando los espacios y como que es un poco fake, sí, falso esto. Es difícil ganar premios. Es difícil, pero bueno, también la veía poner en un festival y decía, ¿qué tan difícil es darle el espacio a las pibas? O sea, hay un montón de bandas de pibitos que nada, no los conoce nadie y los llaman, pero cupo femenino muy poco. Así que bueno, entre otras cosas, quiero que empecemos a escucharla. Y para eso empezar con un tema que se llama Feeling Good, que no es de ella, es de Nina Simone, pero ella le hace una versión con unas luperas, las hace, y bastante a capela, en realidad no usa ningún instrumento, es solamente con su voz. Es increíble. Si estás escuchando la radio, podés mandarnos un mensaje, podés mandarnos una canción, algún saludo para la Belu que va a venir más adelante, al 3548-572403, Radio Roja. Podés escucharnos al aire por la 90.1 FM y si no, radioroja.com.ar. Estamos en Instagram como Cuarentennials90.1. Bienvenidos Cuarentennial, vamos a escuchar a Marilina Bertoldi, Feeling Good. Yeah. days. And at all times, I can refrain with all of my pride. Now this is my life. The one that I've chosen, the one that's my kind. Just stop with your fake here and go home with your shame. Don't look at me if you don't like, I won't be kind to you. I hate you, stop. New dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Bueno, esa fue Marilina Bertoldi, Feeling Good, un tema de Nina Simone, versionado por ella a capela, como dije antes. Con luperas lo hizo, básicamente. Y bueno, mientras tanto, le vamos a dar la bienvenida igual. ¿Cómo, cómo? Que no le llegan ni a los tobillos a Nina. ¿Vos decís? Nina es como, wow. Interesante declaración, ¿eh? No sobre sé, todo en su contexto, boludo. Es como bueno, revolución. Pero este contexto también es revolución, boludo. Va, no sé, digamos que dentro son de las artistas mujeres de hoy, pocas se atreven a decir las cosas que dice Marilina, digamos, dentro de los escenarios, dentro de las entrevistas. No es que sea fanática, pero... realmente es una artista que descubrí hace poco, de todos modos. Y bueno, no sé si me atrevería a compararla con Nina Simone. Es como, es como comparar a Charlie García con, no sé, usted señálemelo, qué sé sí, yo. Sí, totalmente diferente. Son bandas piola, y, pero bueno. Yo igual refiriéndome más influences. Que nada a la versión, ¿no? Ah, la versión. Sí, a su voz, digo. Es como que Nina tiene un vozarrón. A es mí... contralto ella. Si no me equivoco. No sé qué es Marilina. Me encanta la versión de Nina, que es la original, por así decirlo, pero también me gusta mucho la de Muse, que tiene. Es zarpada. Que es muy zarpada, sí. Sí, es una versión que de las que más me gusta. Me está parece, muy buena. Es, creo que son los primeros que la rockearon, ¿viste? Michael Bublé también hizo una versión, pero es así más. Es como de su muy estilo. Parecida a Nina, pero. Sí, medio paquete, ¿no? Claro, medio banana. Es medio paquete ese tipo. Me acuerdo que había tenido una crisis en un momento porque había sacado un éxito después de mucho tiempo con... ¿Cómo se llama este pibe? De Happy Because... Ah, Pharrell Williams. Sí, con él habían hecho un tema y los derechos estaban para Michael. Y él dijo como después de un año o algo así, como que en realidad lo había hecho todo Pharrell. Pero fue como para levantarle un toque la carrera porque Pharrell estaba con toda, entonces hicieron un videoclip juntos. Le favor. Vino bien, fue un favor, pero al chabón favor. Como que le dolía el orgullo de no haberlo hecho él y lo tuvo que decir. Capaz Ay. Le sirvió, capaz estuvo un movimiento, ¿viste? Monetario. Me da un poquito de miedo esas cositas, ¿no? Las hay la muchas. Cantidad de temas que pensamos que son re de ese artista que los canta y nada que ver, nada boludo. Que ver. Yo, no sé, hace poco, no sé cuántos años, ponerle que 2 años que salió Julia Michaels, que es esta chabona como que compuso básicamente la mayor parte de la carrera de Justin Bieber, Selena Gomez, un montón de otros artistas súper conocidos. Y obviamente que, bueno, tiene un gran porcentaje de todo eso, ¿no? Claro, y claro. Sigue componiendo para ellos, pero bueno, ahora como que se desligó de eso y salió a la luz que nada, que ella es la compositora original de todos esos temas. ¿Y cómo es su género? Onda, ¿ella hace música? ¿Se muestra algo de lo que ella hace? Sí, ella hace pop. Pop para divertirse. Ah, también hace pop para divertirse. Sí, hace pop, pero bueno... Porque suele haber grandes compositores que venden canciones, pero que capaz su género es muy, muy distinto a las canciones a las que venden. Es sí, eso es verdad. Como que a un compositor, quizá a un compositor de blues, se le da a hacer un pop porque lo encuentra quizá divertido y no es nada complejo musicalmente, entonces te hace un pop, te lo vende. Claro, yo digo, bueno, la chabona la pegó siendo compositora, o sea, ojalá sí, tuviese bien. La cabeza para componer tantos temas super mega hits. Sí, encima. La verdad es que decimos encima, como el hit es o como el pop que es simple, pero no es fácil hacer un hit, hacer una y hay que estar a la sombra pegajosa. De eso, porque vos tenés que entregar tu tema, que la otra persona desligarte. Sea la cara del tema, vos solamente recibís la plata, pero de ahí a que sepan algo de quién sos, etcétera, no. Es bastante, es algo que pasa muy seguido, ¿no? Digamos, dentro de la música comercial. Pero bueno, no vamos a volver al camino por donde íbamos. ¿Cuál que es el camino? El camino donde íbamos, primero que nada, vamos a presentar, estamos en eso en realidad, estamos con Marina Bertoldi, pero más que nada por esta cuestión de que más adelante viene la Belu, que es bajista de Pink Wasted, entonces como poniéndonos un poco en lo que es la escena y las mujeres en el rock en Argentina. Le contaba a David que estuve viendo bastantes entrevistas sobre de Marinina, hablando sobre todo un poco, viste que ahora va de acá para allá la entrevista, no solamente hablan sobre su música, sino que hablan de otras cosas. A ella le gusta bastante hablar sobre sus causas, digamos, políticas que defiende, más allá de que le encanta la música y hablar sobre otras personas, otros artistas, que eso está bueno también, cuando un artista te recomienda otros artistas. Sí, es genial. Cuando cualquier artista o persona que está especializada en algo que tiene que ver con crear, te recomienda a otro creador, hay que saber escuchar, creo que hay mucho ahí. En la facu, cuando estudias letras, el último día vienen escritores famosos que algunos estudiaron letras, otros no, te dan como un poco de información acerca de la carrera, pero también te cuentan de sus vidas y cómo llegaron a lo que son. Y al final todos están ahí con unos cuadernitos o con el celu porque recomiendan libros. ¡Ah, qué lindo! Y esa es la mejor parte. Es como todo el material que lee esta persona, que quizás es algo que no conoce nadie. Me encanta. Es muy bueno. Hoy estuve viendo una entrevista que fue una de las últimas que le hicieron, y habló específicamente sobre el tema de cómo salió del closet, porque Marina Bertoldi es abiertamente lesbiana, pero nada, contaba que le costó bastante, digamos, salir de ahí, o sea, entender la palabra lesbiana como una palabra buena, qué sé yo. Y recomendó un par de libros muy copados que en un ratito los investigo y los recomiendo. Y hablando también de que, bueno, la heterosexualidad no es solamente una cuestión romántica, sino también como una cuestión de una institución, de la familia, de que tiene que ver con el patriarcado, con el capitalismo, como una cuestión súper amplia, donde estos libros que ella recomendaba se reflejaban, y está bueno para tener en cuenta si hay alguien que le interesa leer un poco. Por el otro lado, lo que más me gustaría que hagamos con ella... Hace un ratito pasamos este cover que se llama Feeling Good, a capela. Y lo que sí, muy difícil cantar un tema al que hay que ponerle como tanta atención a la voz y a la vez tanta emoción y estar ahí con las luperas, con la compu. Es un quilombito. Viaje hacer eso. Mucha pero práctica. Re lindo igual, es practicarlo y después como tenerlo mecanizado. Me imagino. Es un montón de horas. Y yo, bueno, voy a decirles esto. Hay que escuchar, digamos... Si uno quiere escuchar la Marilina, tiene que escucharla del principio a fin. Al menos no necesariamente tenés que escuchar todo el álbum, pero sí escuchar un temita de cada álbum para darte cuenta, digamos, de cómo fue cambiando su música. Evolución. Porque eso. Ella dice que nada, que no le interesan los géneros, no es algo que le interese encasillarse, sino fusionar. Y te das cuenta realmente cuando vas escuchando de cómo va cambiando de esa manera. También lo que me gustó mucho de ella, en lo que coincido también, es que ella habla, digamos, de sacar un álbum como un concepto, y es muy fan de todo eso del concepto, o sea, es busca genial. Que la tapa que no sé, bueno, la tapa, las ilustraciones, las personas que vayan a laburar con ella, la escena, la iluminación, que todo tenga que ver con el álbum, o sea, cada pequeño detalle está cuidado y tiene que ver con algo del tema o del álbum en general. Y eso es algo que me gusta, personalmente, digamos. Me gusta mucho que los artistas se fijen sí, en eso, genial. En el arte, y que disfruten de eso también. Digamos, como que lo que ha generado la New Age del hit es que el disco deje de tener importancia, al menos en lo que es lo popular masivo. Y eso genera en sí que también se pierda esa atención que le presta uno al concepto de la obra como obra en sí, y no solo al hit porque es enganchero. Entonces como que también se pierde la profundidad filosófica de la música, de cierta forma, Y creo que es muy importante escuchar álbumes, lo digo siempre, perdón por ser una fucking un fucking disco rayado. Tommy va a decir algo, está Tommy acá. Hola, Tommy. Buenas noches. Buenas noches, estoy, Tommy. Estoy escuchando con mucha atención, no quería interrumpir. No, comparto. Yo lo relaciono como cuando ves una serie o una peli, viste que una peli, qué sé yo, son dos horas y más o menos te da un desarrollo, pero con una serie tenés el desarrollo de personajes, viste. Lo mismo pasa con el álbum, que te presenta más oportunidades para empezar a conceptualizar todo el álbum y expandir el mensaje. Ella decía, ponele, que no le interesaba, como que hubo un momento muy fuerte y muy duro en su carrera como artista, en el que se encontró con que había personas que ya no le gustaba lo que hacía ella. Pero también dice que fue como una etapa de crecimiento en la que se dio cuenta de que no le interesa hacer música para la gente. Me encanta. Digamos, no le interesa hacer música para todos los que quieren escucharla y para el público gigante. No, dice, yo literalmente dijo, si tengo que hacer música y que vengan a escuchar dos personas, será muy duro, pero lo haré. Y eso también me gusta. Como estar plantado en lo que uno le gusta y no hacer solamente respecto al mercado y a lo que va a vender y a lo que... Porque si no, vas perdiendo la esencia de a poco, me parece. Sí, se nota que es auténtica. Tiene ahí un mensaje bien marcado. No tiene pelos en la lengua, no le tiembla la voz. La verdad que una gigante del rock. Es muy copada. Yo iría ahora a escuchar... Para, antes que nada quiero que me mandemos un saludo, porque está la Cime escuchando. Mira Cime, hola Cime. Está Cime, sí. David, ¿no me subió un poquito a está mí? Está la Rosa, Rosarito, una genia. Saludos. Saludito para la Ro. Que tiene que rendir bien. ¿En serio? Ey, sí. Éxitos ahí, yo sé. Éxito que, para la Ro. Sí, éxito con ese insomnio. Mucha mierda. Para la Alan, que no sé si estará escuchando, pero dijo avante la Belu, cuando habíamos nombrado a la Belu. Y para el Spicy, que puede ser que esté escuchando por ahí. Si quieren mandar mensajito a la radio, pueden hacerlo por el 3548-572403. Acá dice la Cime, saludos, soy Cime, por fin los escucho. Qué lindo. Bien ahí. ¿Sabes qué? Hablando de grandes artistas, ¿te acuerdas que la otra vez nos hablaste de Joan Jett? Sí. ¿Sabes con quién sacó un tema? Quizás ¿quién? Lo sabes. Con Miley Cyrus. Cyrus. ¡Oh! Sí. ¿Cómo? Y es de su nuevo. Se llama Bad Karma. Es de su nuevo disco, Plastic Heart. Haciendo un guiño a Bad Reputation de Joan Jett. Puede ser, quizá he identificado en este álbum muchos recursos como refritos, muchos refritos. Pero también una nueva voz de Miley Cyrus que está me parece muy original. También el hecho de que un artista pop se tire para ese lado y que, como también diciendo, ya fue, si no me quieren escuchar. Porque ya Miley viene haciendo estilo psicodélico, digamos, álbumes que no tienen casi ventas comparado con, por ejemplo... Bangers, que es un álbum así super boom, que tiene muchos hits. Después el siguiente es un álbum que tiene, no sé, en comparación de copias vendió un 10% que el otro, y aún así como que no es la cuestión es el crecimiento del artista. Y creo que, bueno, justamente este recorrido lleva a este disco, que es un salto, y me parece muy piola. Si quieren escuchar algo popero pero a la vez rockero y original, pueden escuchar este disco. Los primeros 6 temas van para adelante, después se vuelve medio tedioso, pero los primeros 6 temas están buenísimos. El disco en sí viene avanzando muy bien hasta ese momento, les va a gustar. Me gusta que Miley haga lo que siempre quiso hacer. Esto de la idea... Totalmente, no sé si sabía qué quería hacer, creo que ahora sabe lo que quiere hacer y eso se nota. Ella misma lo dice, como que hay mucho de su camino que es autodescubrimiento constante, también por el hecho de haber como nacido siendo un famoso, como que haciendo te dicen, hace esto, hace, y te sale bien la fórmula, pero ¿dónde estás? Sí, vos? Ya venía condicionada, pero eso que siempre hablamos quizás, lo importante que es por momentos que no te guste lo que venías escuchando de ese artista que te gusta, que resalta eso, la búsqueda y la experimentación, y termina siendo una buena señal a veces, no siempre, pero digo... ese hecho del artista buscando nuevas fronteras. La experimentación es también arriesgarse en el mercado. Y es un símbolo, me parece. O sea, si yo me arriesgo con todo haciendo súper conocido y haciendo siempre lo mismo, estoy como arriesgándome a perder a toda la gente que me escucha y así nos dijo que no va a vender nada y que la disquera diga, ya pasaste de moda, bro. Entonces es muy heavy el hecho de tener como un renombre y hacer algo muy distinto. Sí. Porque conlleva como un sacrificio también, sí, en lo que es como la gente te ve. Que te puede salir bien, te puede salir mal, pero creo que eso no te importa si estás siendo sincero con vos también mismo. Está bueno al momento de uno hacer música o de una hacer música, darle bola a las pequeñas productoras que están haciendo, porque hay productoras independientes que le están dando bola quizás a proyectos que suelen pensar que por no vender nadie los va a querer producir, y no es así, digamos. Otro álbum para recomendar, una amiga de la Maru, es Barbie Recanati, que ya la habíamos nombrado antes, sí, pero sacó un álbum que no sé si nombramos la última vez, que se llama Ubicación en Tiempo Real. No tienen ni idea de lo que es ese álbum, o sea, de verdad, lo estuve escuchando y es increíble. No sé qué decir, pero es increíble, lo estuve escuchando y en repeat. Es muy buena la chabona. Así que si les interesa, búsquenla. Y para seguir con Maru, quería que escuchemos del álbum Sexo con Modelos, justamente la canción Sexo con Modelos. Y van a ver que, miren, capaz que les haga como una reminiscencia de Royal Blood un poco. Ah, mirá, ya como que en ese disco se nota el cambio sonoro, ¿no? Quizás con orquesta. Como que ahí ya es, sí, es 2016, me parece, y en 2015 ya se habían separado de la banda. Olvídate. Y ahí marcó sus nuevos comienzos. Aparte, creo que después de Con Orquesta tuvo otro álbum que fue como su primero de solista, que se llamaba Las Presencias de las Personas que Ya No Están, creo. O sí, de las Personas que Se Van, perdón. La Presencia de las Personas que Se Van. Ese es el primero solista. Y después, si me equivoco, que me corrija la audiencia, viene este que vamos a escuchar ahora, Sexo con Modelos. Lanzame, David, el temita y decime qué opinás. A ver. Get it. Bueno, eso fue Correte, el último tema, y el primero, Sexo con Modelos, de Marina Bertoldi. Ahí la Ro dijo, nos manda un mensajito la Ro, que es como la fiel oyente del programa, dice: hola chiques, me lo perdí el miércoles pasado, pero menos mal que llegué para Marinina bien manija. No fue la única que se lo perdió, me parece. Yo me lo perdí, boludo, ¿qué pasó? Yo también me lo perdí, ¿vos sabés? Hubo un problemita. Hubo feriado, al parecer. Hubo un feriado. Ya no me enteré igual. Lo que pasa es que el 25 de noviembre fue el Día Nacional de la por la Violencia de Género. Entonces, yo me fui a la marcha y, bueno, el Tommy fue a la marcha. Entonces, básicamente, no estábamos dos y el programa se canceló. Pero bueno, estuvimos ahí poniendo el pecho en la falda porque era necesario. Así que el programa se canceló, pero la verdad que pedimos disculpas públicas porque no lo hemos publicado en el Instagram. Eso fue como... Sí, como que fue bastante fantasma. Lo vamos a blanquear. Gosteando ahí. Yo sé que todos estuvieron ahí llorando, diciendo, uy, los cuarenteñas, qué onda. ¿Qué pasa? Me llegaron como 100 mensajes. A mí me pasó, sí, me explotó el buzón. Amenazas de todo. Me habló todo. Mirta Legrand, dijo, chico, ¿qué onda? Sí, fue medio terrorífico, pero fue una buena causa. Olvídate. También murió Maradona. Ah, cierto, también murió Maradona. Justo tenía que morir ahí. Pobre, bueno. Nada, como que ese programa lo dimos por perdido. También teníamos pensado para el próximo programa tener un invitado especial, que en realidad iba a ser ese día, pero bueno, no va a ser para este, va a ser para el próximo, que invitemos a Sinao y a la otra persona la dejamos en misterio, ¿o no? No, lo vamos a Martín, más conocido como Nativo del Monte, que hace una semana más o menos sacó Primo del Monte, ¿no? Primo del Monte. Primo del Monte, primo. Pero bueno, es un disco muy nativo también. No, me gustó mucho no la tapa. Por... El trabajo de tapa del disco, te digo, está muy bueno. Se nota que hay un toque, un ojo. Hay un ojo ahí en la estética. ¿Llegó? Parece como que hay un auto afuera. Me parece que llegó la invitada estrella. Sí, es bueno, así que nada, chiques. Vamos a seguir escuchando un poquito de lo de Marina Bertoldi, lo último, creo, de Prender un Fuego. El Tommy eligió dos temitas. Uno es Enterrarte, ¿no, Tommy? Ese mismo. ¿Y cuál otro? ¿Fumar? ¿Fumar? No, elegí mucho, la verdad. Yo se los di acá a mi ingeniero de cabecera. No sé, pero cualquiera es bastante, bastante recomendable, sobre todo porque es de lo último. Enterrarte es también de Sexo con Modelos, de 2006, pero podríamos ir con Fumar de Día, si les parece. No sé si ahora o después. Está por ahí David, joya. De una, el videito de Fumar de Día, no sé si lo vieron, pero es muy bueno. Es como ella en su departamento, básicamente un día común, con una cámara que la sigue, y ahí tocando el bajo, bailando. Si no lo vieron, mírenlo. Ese y el de Enterrarte, que es como un poco más medio thriller psicológico, está bueno también. ¿Vamos con ese tema o queremos agregar algo? Ya dijimos que... Ay, mirá, ahora estoy viendo acá la tapa de próximo invitado. No. Este no es del disco, al parecer es como un del tema que tiene subido a Spotify. Y es como la tapa parece de tema, porque no es la misma que claro, está en el disco. Pero sigue la línea sigue la estética. Línea conceptual y estética. Me hace acordar un poco a Manu Chao. Está bueno porque es como medio Manu Chao, pero a la vez medio punky. Claro, puede ser, puede ser más tirando un reggae también, ¿no? Hay reggae, hay cumbia, hay carnavalito, pero eso va a ser para la semana que viene, no queremos dar tantos spoilers, pero vayan estando atentis eso. Ahí con las redes, que va a estar bueno. Y avisarles que en el archivo de Cuarentennials ya están todos los programas, pero más que organizados, si quieren descargarlos o volver a escucharlos. No sé si habrá alguien... Miren, la otra vuelta que estuve ahí haciendo las descripciones de los programas, ajá, un poquito, me fijé, podemos ver la cantidad de reproducciones que tuvo cada grabación. Y no sé si fue el tercer programa que tuvo 123 reproducciones después de haber sido subido tirado al aire. Mirá qué interesante. Muy interesante. Todo del mismo oriental viviendo en Rusia que trabaja en una fábrica de pochoclos. Mirá, eso, con eso te digo todo. Pero le gustó mucho. Sí. Mirá, datazo ahí. Datazo. Espera, ¿y qué es que hablamos del tercer programa? Yo no me acuerdo si fue el tercero o cuarto igual, El tercero, si fue el tercero, nos pareció a todos un muy buen programa, ¿se acuerdan? ¿Estuvo jazz? No fue en el que estuvo jazz. Ah, sí, que hablamos del arte. Pero sí, que fue bastante. Fue el programa largo, que se nos extendió. Fue medio falopa porque nos extendimos ahí como. Es que hablar sobre el arte es como. Hablar complejo, ¿no? Sobre el infinito. Es como vas a hablar de filosofía. No, nunca vas a ir con más preguntas. Terminás que respuestas. Terminás con más preguntas, sí, se te llena el culo de dudas. Bueno, se nos fue el productor porque creo que fue a buscar a la estrella. Ya hablamos. Que me parece que está un poco en duda porque no hay luz afuera. Capaz que nos está escuchando desde el auto. Vení, sí. Estamos acá. Ya hablamos de que Marilina hizo un piso fuerte con lo de Gardel. Sí, estuve contando esto de que ella subió y contaba que la primera mujer en recibir un Gardel después de ella fue en el 1999 Mercedes Sosa, así que ella fue la segunda. Claro. La primera vez que la nominaron estuvo compitiendo, por así decirlo, contra Spinetta y otros pares así de artistas que tenían como 20 años más que ella. Claro, estaba Escalandruma y el nieto de Piazzolla. ¡Hola! Siéntese, póngase cómoda. Llegó. No, verdad, ¿cómo no vas a esa silla de plástico? No, en el sillón, por favor, como una persona estrella, superstar, ¿verdad? Si no, ¿estás cómoda? ¿Qué onda? ¿Estuvo bien la ida a ubicarse? ¿Todo bien? Joya. Estábamos hablando un poco de Marilina Bertoldi, estábamos pasando un par de temas de ella. Y ahora íbamos a poner uno que eligió el Tommy, que se llama Fumar de Día. ¿Vamos con ese? Vamos nomás. No ves lo que se ve por última vez. Te firmo un papel. Ves o no ves lo que se ve. Yo nunca intenté robarte el papel. On Live, bro. Bueno, eso fue On Enterrarte Life. De Marina Bertoldi. Y el anterior, Fumar de Día, también del disco Prender un Fuego. Enterrarte, no, creo que está en otro álbum. Así que si alguien sabe en qué álbum está de los. Ya veo que los fanáticos nos crucifican por no hacer todo cronológicamente, pero. Bueno, dale, es la oportunidad del fanático de formar parte del programa y corrigiéndonos encima. Claro, dale. Porque nosotros no somos ningunos expertos en nada, simplemente venimos a compartir y a intercambiar cosas. Claro. Cosas exacto. Importantes. Nasa, ¿a quién nos vas a presentar vos hoy? Hoy voy a presentarles a una banda que en sus como comienzos hasta su parte intermedia, se podría decir, era catalogada como una banda de culto, no muy conocida. Una banda que entró a la fama sin querer hacerlo y que tiene mucha identidad, mucha calidad musical y que creo que a todos les va a gustar, al menos un poquito un tema. Se llama Masacre y es una banda que como que impulsó un poquito el movimiento, impulsó un poquito, lo digo irónicamente. En realidad son como los impulsores latinoamericanos del skate. ¿Skate? Skate. ¡Apa! Como este skate punk, skate rock, es un género que está básicamente definido por la subcultura del skate, que es como todo este movimiento under, un semi-anarquista, que lo que propone es la rebeldía como de estas actitudes que tienen los skaters de como hacer skate en lugares ilegales. Antes no había pistas de skate, claro. Entonces la gente tenía que ir atrás de una casa en desuso que tenía una pileta abandonada o a un en la calle. A una estación de servicio, lugares que tuvieran cosas para saltar. Y como que la marginalidad que empezaron a tener también un poco los generó esta subcultura que se identificaba con géneros del punk, del hard rock, géneros como así grandes, estilo Green Day, Blink 182. Claro. Esta clase de bandas son también un poco las bandas de las que se nutre la gente de Masacre. Antes de hablar nada, les quiero mostrar dos temitas. Así de prepo. Así de prepo para no hablar sin que hayan oído. Ponernos contexto. Los voy a poner en contexto del disco del cual son estos temas. Ellos ya venían 10 años de banda, ya habían tenido cambios que habían modificado un montón la fisionomía, no solo del grupo, sino también de la música que estaban haciendo. Y en este álbum, que la repega en Argentina y a nivel latinoamericano, se van de gira a todo lado con este álbum, ellos como que tiran algo un poco más comercial, por así decirlo, temas más cortos, ellos tendían a ser más psicodélicos, por así decirlo, más conceptuales, y este álbum va un poquito más con las estructuras. Con la fórmula un poquito. Con la fórmula. El álbum se llama El Mamut, vamos a escuchar dos temas del álbum. Me encanta el nombre. Creo que es un álbum muy importante en la cultura argentina. Salió en el 2007 y la Rolling Stone lo clasificó como el cuarto álbum de la lista de los 50 mejores álbumes del 2007 el cuarto lugar. Ojo. O sea que, digamos, está ahí con álbumes de artistas de todo el mundo. Es importante, digamos, el puesto que tiene. Piso fuerte. No por el hecho comercial, sino por el hecho musical. Creo que es una banda muy original y vale la pena escucharla. Eso está buenísimo, porque no se da tanto a veces. O sea, creo que últimamente no se da tanto. Eso de que resalte la banda por su música y no porque lo estuvieron buscando, como analizando el y mercado. Y 10 años después de ya haber sacado 4 o 5 discos, como sacando discos, ¿entendés? Yo y saco si discos. la pega, no es la intención. Claro. Creo que se mantiene ahí mucho más también lo que es la esencia musical de la banda y no moviéndose a través de los géneros que están de moda, sino a través de lo que les gusta. Ya el nombre, me los imagino como unos motoqueros, así, es así, tipo no, Masacre, el estilo hard rock. Es como más, podríamos decir, como lo que devino en como la moda del momento, la forma en la vestimenta se puede ser así, ¿no? Como medias largas, zapatillas deportivas o zapatillas de Vans, claro. De short. No sé cómo te puedo decir qué sí, otras sí. Cosas definen. Los pendeviejos. Claro, son unos pendeviejos. Masacre son todos unos pendeviejos, se lo puedo asegurar. De estar en la lista 4 de los pendeviejos. Obviamente cuando empezaron, ellos empiezan justo después de que acaba la dictadura escuchando estos géneros de Estados Unidos, que venían de la costa oeste de Estados Unidos, como nutriéndose de algo que quizás no llegaba tanto en su momento, y cuando ellos empiezan a hacer esta música, que son todos skaters, como que en el under de Buenos Aires generan revuelo y eran muy conocidos, pero en el under, siempre en el under, y a medida que se empiezan a mover, generan como under en otros lugares del país, claro. Pero siempre por lo bajo, no son comerciales sus canciones, entonces esto también genera que no tuvieran un crecimiento exponencial. Pero bueno, vamos con los temas, después seguimos hablando. Mandale mecha, David. Esa trompita de David cuando hace... Es la octava maravilla. Revistas, no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla del cielo. Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución. We'll be right back. Hola, hola, hola. Y volvimos nomás. Che, me gustó la banda. Como que, sinceramente nunca la había escuchado a Masacre. No, o sea, sabía que existía, pero no sabía bien. Te juro que por el nombre automáticamente juzgué que iba a ser una banda de metal. Claro. Y no es tan así. No, para nada. Es un estilo que podríamos decirle como un punk rock con unos toques de unos cuantos otros géneros. Suman mucho en las canciones, depende de cada tema. Los chabones, la verdad que no tienen limitaciones. Cuando ellos estaban grabando este disco, Spinetta los fue a ver y se quedaba mientras grababan. No, mirá. Y una vez que salieron les dijo, me encantan esos cambios de ritmo que tienen ustedes. Y Wallace, que es el cantante de la banda, lo contaba como súper orgulloso, recontento de que le hubiera dicho eso. Es loco porque ellos... Que te bardee, pero que te diga algo, ¿viste? Eran una banda de culto del under, de un under como re joven. Y Spinetta los conocía, los escuchaba y los fue a ver justamente por eso. Y justo los va a ver cuando están grabando el disco que los hace más famosos, que es como el... Claro. Sé, de cierta forma, ¿cómo sabe el flaco que ese disco es justo? Este que escuchamos, no. ¿Sí? Ah, el Mamut, sí, sería. El Mamut. Che, tenemos un mensaje de la Ale que dice, hola chicos, acá firme como siempre, pensé que se me había caído la señal el miércoles pasado, que no los encontraba. Se les extrañó. Hay alguien que nos extrañó. Ay, Ale. Nuestra otra Perdón, Ale. La verdad que dejamos en banda ahí a un par de personas, porque al menos avisar que no se hace, pero bueno. Sí, no, hay no, media hora viendo así. Che, no me anda el internet. No, no era. Un bajón. Qué cuel este programa, boludo. Cualquier cosa. Pero bueno, igual prometemos. O sea, esta vuelta vinimos como recargados. Es más, tenemos una luz rosa acá en el estudio que está haciendo un ambiente y está tirándole una onda. No digamos con qué está haciéndose rosa la lámpara. Pero están también todos los programas subidos. Ahora tenemos también la data esta que habíamos prometido traer, que era la de los navegadores. Qué interesante. Sí, estamos. Sitios específicos. Estamos en modo Lannister acá. ¿En modo Lannister? ¿Cómo es el modo Lannister? Un Lannister nunca. ¿Cómo? Que siempre paga sus deudas. Nunca paga sus deudas. Nunca paga. Te juro que no vi la serie. Me quedó eso y al final era falso. Pero acá, pagando deudas. Eso. Así toda que... la datita en Instagram. Y a su vez, todo lo que estás escuchando ahora se suma a la lista de Spotify de la radio. Exacto. La playlist se llama Cuarentennials y la vamos actualizando siempre, incluidos los temas que nos van pidiendo. Así que si andan por ahí y están escuchándonos y quieren mandar algún mensajito, participar, mandar un temita, un saludo, pueden hacerlo por el 3548-572403. Tengo ahí a mi corista radioroja.com.ar y si no, 90.1 FM. Tenemos, ya está preparada acá nuestra invitada especial de la noche, enfrente mío. Y estoy nerviosa, boludo. ¿Me estás cortando el spot? Pero, no. Pensé que ya querías que la presentemos. Digo, estoy... solamente expreso mi situación, digamos. ¿Estás que nerviosa? La tengo enfrente acá. El público está que arde acá. Quieren escucharla hablar, claro. Quieren saber qué onda esas historias. Pero no, vamos a dejar todavía las papas calientes antes de dar el mordiscón. ¿Seguimos hablando de un poco de Masacre? Dale. Bueno, es una banda con mucho contenido escénico, sobre todo por Wallace, que es el cantante. Él es un skater que ya no anda en skate, pero que en su momento le gustaba mucho y le gustaban mucho las tablas. Las tablas eran como su pasión. Y él tiene la colección más grande de Latinoamérica de tablas de skate. No sé cuántas miles tiene muchas tablas de skate. El cantante... le regalan tablas en los recitales, yo ya lo fui a ver dos veces, y la gente como loca se quiere subir a darle su tabla a Wallace. Y es muy loco. Hay un recital en vivo que es como el recital más grande que hicieron ellos en un hangar abandonado. Ellos están muy a la altura del público, y el público agarra un skate y lo levanta, y Wallace se sube encima y ahí lo surfea un rato. Es muy bueno. Sí. Está bueno, en vez de revolear remeras, revolean skate. Es medio peligro. Te puedes quedar matando, boludo, con el skate. Nadie se lo revolea al skate, ¿no? Todos se lo quieren dar. El chabón debe de revolear también, ¿no? Bueno, Wallace a veces toca con una máscara, a veces no, con una peluca. Tiene unas muñecas, siempre lleva un par. Tiene un montón, están como quemadas, muñecas, maltratadas. Muñecas como de las viejas. ¿Tipo de porcelana? Como... parecidas a las de porcelana, pero de plástico, muy maltratadas. Tipo así. Annabelle. Tipo Annabelle, de ese estilo. Es muy loco. Es como uno de los personajes de su cabeza que están en alguna de las canciones. Y lo representa ahí en el escenario. Sí, y le da como un toque. Es medio morbo. Medio morbo. Él es así, es un personaje. Y de cierta forma es la cara de la banda. Él era el guitarrista de la banda en su momento. Y el que es guitarrista ahora era la segunda guitarra. Y hacen todo un cambio en un momento cuando se va el cantante inicial. Viene él como cantante, el guitarrista se vuelve primera guitarra y la banda cambia totalmente. El guitarrista es doctor y estaba por irse a trabajar de doctor. Y dijo, no, me quedo en la banda ahora que voy a ser primera guitarra. Le dicen el tordo, es un personaje, nunca mira al público, tiene el pelo blanco y le tapa la cara y está ahí como medio tímido, ¿viste? Pero cuando toca explota, es muy bueno. La verdad que es uno de los mejores sonidos de guitarra para mí de la Argentina, es muy piola. Hay muy buenos guitarristas en Argentina y creo que él está ahí, pero no se sabe tanto de esta banda, la verdad, ni de sus miembros que no sean Wallace. Mirá, justamente. Escuché que el loco como agarra el bisturí, agarra la púa, ¿puede ser? No sé. Lo convencieron, digamos. Fue como, no sé qué. Por lo de doctor, yo primera entendí. Guitarra, loco, quédate. Llegué en esto, bro, perdón. Es como un cirujano el chabón de prolijo. Puede ser por ahí la analogía. Ahí va, es quirúrgico a la hora de... de pelar. Encarar. Qué decisión igual, ser médico o ser una estrella de rock and roll. No sí, sé. O sea, tocar rock and roll. De ahí a ser una estrella es como... ¿Querés hacer música o querés...? Vamos a ir con un tema que salió en 2014, pero que es súper actual. porque se llama la epidemia. En ese momento las pandemias no eran cosa de acá, pero había una pandemia que era la de la gripe porcina H1N1. Sí, sí. A ellos les toca mucho en su momento y hacen este tema que se llama la epidemia, que se podría llamar tranquilamente la pandemia. Si les pinta escuchar la letra, está bien. De una. Anda por ahí. Vamos. ¿Estás bien? Él no está bien. Cada Tommy, escúchala hasta el final, bro. Piensan borrar su tristeza. su sonrisa y todo. Apareció. Escuchando ahora sí, gracias. Ahí estamos. Bueno, en realidad yo tendría que haber seguido hablando a pesar de la falla, pero si no me escucho es como que no estoy, viste, es raro. Espero que les haya gustado Masacre. La verdad, a mí es una banda de las que hablábamos el otro día que te vuela en la mente y querés seguir escuchando todo el día. Tiene mucho, mucho material en Spotify, están todos sus discos. Pueden acceder a ellos, tienen 8 discos, discos en vivo. Y creo que más allá de que el Mamud es este disco como homónimo que los hace, los saca del culto y los vuelve populares, si escuchan los discos viejos que son más psicodélicos, en donde no hay corte comercial, van a encontrar más la esencia de Masacre. Y acá con Tommy siempre valoramos la esencia. Claramente, men. Y Tommy me va a salvar acá. Esto es el final del sector informativo. Oh, sí, sí. Bueno, vamos a dar fin, paso, boludo, ya la gente lo pide. Estoy ya ansiosa. Yo lo pido. Que vamos a darle una presentación como Dios manda. ¿Crees que sí? Mirá lo que traje, Belén. Esto es escrito por mí hace muchos años. No sé por qué solía rayar. Viste que antes los CDs se usaban más. ¿En serio? Sí, y yo solía grabar música en los CDs. ¿Qué es? Y los escribía con la fibra a dos manos. Como si fuera una obra de arte, una tapa de disco. ¿Seguís teniendo el de tu cumple de 15? No, yo lo tengo. ¿De verdad? Sí, lo tengo. Uy, ese sí, qué bueno. Está sin reproducir, así. Lindo souvenir. Ah, ni siquiera lo escuchaste, Soso. Qué buen amigo. Los temas los conocía y qué sé yo, es muy lindo que esté ahí guardadito, perfecto, como me lo dio. Para mí es un símbolo más que hoy por hoy es un símbolo y hace 5 años. Y es más, también lo tengo en una cajita donde guardo todas cosas importantes de mi vida, así como recuerdos de mis viajes, cosas por el estilo. Así que no te ofendas, Lunipa. No, está bien, no me ofendo. O sea, sé que también muchos de los temas que estaban ahí ya los habían escuchado 40.000 veces. Eran así que clásicos, todo bien. Eran los hits. Está bien, sí, eran los hits. Había 2 covers que había hecho, pero no es el punto, chicos, no importa. Pero estaba bueno, la idea de grabar tu propio CD a mí me gustaba en ese momento. Después como que no duró mucho el CD, me parece. Para mí, ¿no? Para otras generaciones sí debe haber durado muchísimo más. Pero como que primero viene, ¿no? El vinilo dura muchísimo, la era vinilo. Viene el cassette. Qué lindo. Dura mucho la era cassette. Viene el CD y ya está la modernidad ahí a la puerta de la esquina y dura muy poco hasta que llega lo digital, el MP3, después del MP3 el celu y ya está. El MP3 fue como la salvación. No sé, era lo más loco del mundo. Como de 100 canciones en tu bolsillo. ¿Cómo que más de 100 canciones? Yo no lo podía creer. Yo usaba Walkman, boludo, o sea, y salté un MP3 de... Para el niño de ese momento fue una locura. Estamos nostálgicos, pero vamos a hablar como también del presente. Para, voy a mirar este enganche. Yo era un niño y mis hermanos tenían una banda. Y yo los iba a ver a todos lados, era como el fan. Y una vez tocaron antes de Pink Wasted. Creo que era la formación anterior. Yo era un niño y tengo grabado el vivo de ellos y después Pink Wasted. De hace, no sé, muchos años. ¿Vivo de Pink Wasted? Sí. Mirá vos. Che, bueno, entonces pasemos a la presentación, ¿no? Como abrimos los micrófonos. La arrastramos un montón a la presentación. Abrimos el micrófono y la dejamos ahí. Sí, vamos a presentar a una persona que... ¿Hay aplausos? Que dejó huella, que está marcando el territorio de Punilla. La licenciada en composición. ¿Es composición? La sí. UNC, la profe, la John Fruciante de Pink Weinstein. Lo dijo ella, así que... Una persona que deja que hablar, una bajista de elite. Es una persona que, bueno, no sé, como no hay sinónimos, no hay descripción que la abarque. Estamos hablando, sin duda, de la bajista de Pink Weinstein. ¿Weinstein se dice? Weinstein. Ok. Belumario, ¿cómo andas? Un placer tenerla acá. Uy, me escucho. ¿Cómo estás, Belu? Muy bien. ¿Ustedes? De 10. Muy contento porque hoy David tiró los aplausos y... ¿Viste que se escucharon los aplausos de fondo? No. Bueno. Esperamos... Ups. No escuché los aplausos. Sí, tíralo de vuelta, boludo. No. Dale. Belu Mario. Ahí está. No sé, tengo 1000 preguntas... No sé cómo encarar esto, pero con cualquier cosa que nos quieras contar de cómo empezó la trayectoria, cómo, o sea, antes de encarar a Pink Wasted y toda la banda y qué sé yo, y cómo te metiste, me interesa mucho saber el comienzo, ¿no? Fue como, ¿cómo fue eso de agarrar el bajo? Tipo, ¿cómo salió esas ganas de hacer música? ¿Hubo alguien ahí que te inspiró? ¿Alguien de la familia? ¿Sos como el bicho raro de la familia que empezó a tocar el bajo? ¿O? Sí, soy el bicho raro, pero no. Uy. Se desconectó esto. Ahí va. Está como doble de riesgo el celular. Sí. se me fue. Bueno, mi acercamiento con la música fue por mi viejo. Mi viejo era músico. Ah, mirá. Tocaba la guitarra, tocaba muy bien de hecho, entonces siempre solía comprar instrumentos, y una vez en una compra-venta, no sé dónde, compró una guitarra eléctrica y un bajo, ya. Que le salió 250 pesos el bajo. ¿Qué año? No sé qué año, yo tenía 13, 14 años, y no sé... ¿Qué es este guitarrón tan grande? ¿Por qué tiene 4 cuerdas, viste? Esta guitarra gigante. ¿Qué es esta guitarra gigante? Es muy pesado. Bueno, pero mi viejo lo había comprado para que lo use mi hermano, para que toque con él, que él hacía folclore, entonces quería que mi hermano toque, como hacer una banda, no sé. ¿Él es más grande? Es más grande, sí, mi hermano. Y bueno, y en esas de ir a los festivales de folclore ahí en Cosquín, me quedé flasheando una vez, que creo que tocaba Peteco Carabajal. Ah. Y yo escuchaba boom, el sonido, ¿qué cosa es eso? No sé, tenía 11, 12 años. Y era un bajista así con rulo re fachero, así tipo apoyado en el amplio, socando así el bajo. ¡Qué facha ese instrumento! O sea, ya le daba facha el instrumento. Todos empezamos por la facha. Igual me sorprende que la hayas encarado por el bajo, porque viste que está muy subestimado. Eso es de Oveja Negra, boludo. Sí, sí, sí. Viste que generalmente son guitarristas que, bueno, tipo... Claro, che, nos falta un bajista en la banda. Bueno, toco yo. No te gusta. Claro. Qué bomba que tiraste, boludo. Corten esa parte. Cortame ahí, cortame. Bueno, mira, y... ¿Cuántos años tenías, más o menos? Tenía 14 años. Ah, sí, 10 años ya. ¡Re piba! ¡Qué vieja que estoy! ¿Eso en qué fue? ¿En un Cosquín, dijiste? En un festival de Cosquín, sí. Claro. ¿Festival de folclore? De folclore, sí, sí. ¿Y vibraba? Pero suenaba, claro. Sí, sí. Suelo ahí en Cosquín. Sí, sí, total. Eso es lo más zarpado del bajo. El Peteco tiene un bandón encima. Tremendo. Últimamente, como que tira ahí, capaz alguna, un solito se tiran así medio... rockero de vez en cuando, y es flashero que las bandas así más del folclore empiecen a... Siempre las bandas de folclore contratan músicos del rock, o las bandas de cumbia, o las bandas de cuarteto, porque los músicos del rock tienen calidad, pero está bueno que también se sume el género a al género que están tocando, y como que le da una nueva identidad a los géneros y los renueva, y creo que es re interesante. Como que en esa época se empezó a fusionar un poco la chacarera ahí con del bajo, como claro. Que fue clave en esa época. Sí, y como que todo el mundo lo empezó a hacer y empezó a aparecer el bajo muy presente en el folclore. Que quizás antes yo no lo escuchaba mucho, no tenía mucha presencia. Tu viejo no hacía folclore. Hacía folclore, claro, hacía folclore. Entonces él estaba en la movida esta del el folclore más fusión. Ah, por eso bueno. Fue, compré ese bajo de 250 pesos. Que está ahí todavía, bueno, ya no lo uso, que tengo otro, pero... así que bueno, el bajo igual era para mi hermano, no era para mí, pero a mí me llamó tanto la atención que digo, uy, qué lindo esto. Así que aprovechaba los momentos que se iba de la casa y me metía a su pieza y se lo robaba al bajo. ¿Cuál ninja? Y empezaba, claro, tipo, despacito. Y me ponía a tocar así, tipo, al aire, porque no tiene ni ampli, nada. Y fue como, ¿qué onda esto? Descubriendo el instrumento. Descubriendo qué cosa tan grande. Qué bueno tener como una influencia de parte de la familia, tipo. Sí. Es algo que capaz no se da tanto. Y no sé, yo como guitarrista me hubiera encantado tener a alguien que toque de repente. Ponele, mi familia son todos músicos. Yo lo intenté, pero nunca tuve el don para nada. La oveja blanca. La oveja blanca, que era una base así, al menos por ese lado. No, bueno, pero igual, o sea, tu viejo ponele. En algún momento te dijo, bueno, che, acércate y tocamos, o como intentó, ¿te vio ahí tocando alguna vez? ¿Te casó con el bajo? No, por ese lado no, porque en realidad yo, muy de chica, estudiaba piano y guitarra. Ah, o sea, bueno, pero era como que nos mandaban, sí, a una escuelita que estudiábamos piano, igual estudié un tiempo nomás y después dije. Claro. Pero nunca fue, tomá, tocá el bajo conmigo, vení, fue como más, claro. Yo... me aislé un poco de eso. Por tu lado. Porque él quería que toque mi hermano, ¿viste? Como... ¿No te sentías un poco...? Porque a veces pasa, ¿viste? Que en la familia, no sé, capaz son todos abogados, qué sé yo, y vos querés ser abogado, y hay como... No sé si hubo como una intimidación por parte de la familia, como que ya tenían trayectoria musical, y capaz que a uno le da cosa mostrar lo suyo, empezar a descubrir, o... ¿Pasó eso o fue más como dale para adelante y te apoyamos en esto de la música? Por un lado sí, pero de hecho cuando decidí estudiar música fue como, ¿estás segura de que estudias música? Vos decís. ¿Por qué? No sé, porque siempre tuve ese prejuicio de que si estudias música... Te vas a cagar de hambre. Claro. Como dice Charlie, básicamente, el arte es cagarte de frío. Te vas a cagar de hambre. Está ese dilema, ¿no? De repente hubo algo que... Porque esa crisis de músicos, de no saber... Que digamos, cuántos años invertir en esto, ¿no? Si apostarlo como un hobby o apostar fuerte a la música. ¿Hubo como una crisis ahí, como algo en un momento específico que te terminó de decidir, que te hizo el clic de decir, no, yo voy a hacer esto y no me importa nada? O sea. Sí, de hecho, sí hubo una crisis cuando apenas empecé la carrera de composición. Hice primer año y después medio que me cagué un poco. De las más difíciles en la música. Sí, y dejé. Dejé a fin de año, tipo, estaba por terminar y dejé. Dije, no, voy a estudiar, no sé, bromatología. No. Real. No puede pasar. Así que después, estuve después en ese verano que me estaba replanteando qué quería hacer. no sé, iba leyendo las carreras, viste que siempre hay una lista de, no sé, la UNESCO, las carreras, leía, digo, no, no me gusta nada, bueno, yo estudio jardinería. ¿Jardinería? Ya fue, estudio jardinería, me gustan las plantas. ¿Jardinería de plantas? Claro, jardinería, no, de maestra. Más loco igual todavía. Porque había una carrera de jardinería, duraba 3 años, y voy a hacer, ya fue, estudio jardinería. Iba a tocar el bajo a las plantas, a ver si creces. Claro. Sí. O sea, me encantan las plantas, pero no sé por qué. A ver, ¿qué me gusta hacer? Bueno, las plantas, me gusta... Y la música. Una crisis ahí, sí, no sabía qué hacer. Y después, bueno, mi vieja quería que estudie realmente bromatología, porque ella es bromatóloga. Entonces quería que estudie eso para que hagamos cosas juntas. Así que, bueno, está bien, dale, le digo, está bien. No digo que ahí que no sabía. Y después dije, nada, fue... No es lo mío esto. ¿Y hace cuánto, digamos, empezaste? ¿Hiciste bastante tiempo o dejaste apenas empezaste bromatología? No empecé. Ah, directamente. No, directamente ese verano que estaba queriendo inscribirme, dije, ¿qué estoy haciendo acá? No es lo mío. Ah, bueno, bien ahí, tuviste ahí el chip. Sí. Así que me reinscribí a música al año siguiente y ahí le di. Y tengo una pregunta, digo, ponele, yo sé que hay varios oyentes, algunos son músicos, qué sé yo, y capaz que alguno está en ese momento de decidirse si apostar por la música, capaz ir a estudiar en la UNC. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene ganas pero no se decide? Digamos, ¿qué pros le encontrás a la carrera de composición? Es casi para vos. Es personal la pregunta, claro. ¿No? No, yo estoy re en esa. Tipo, tengo ganas de estudiar. ¿Vos querés estudiar música? Sí, soy toda una joven promesa, pero... Mirá cómo se te ríen acá. No, yo me reí por la forma en que se la creyó. No, está genial, igual. Porque, no sé, de repente salta este dilema de decir, bueno, obviamente son muy conservadores, viste, a la hora de enseñar todo el conocimiento musical, el lenguaje. Pero bueno, hay unos pros que son muy grandes también, como, yo no sé, hablo desde un turista, ¿no? Pero digo, estar ahí te genera contactos, te genera la disciplina, te genera un amplio registro del lenguaje musical. ¿Le sacaste partido a eso? ¿Lo viste bien? ¿Hubo algunas contras que superaron las pros de repente? Supongo que no, porque terminaste, pero... No terminé todavía, pero... Ahí va. Ya casi. ¿Estás ahí? Me quedan 2 o 3 materias y la tesis. Ah, estoy perfecto. Ahí. Está ahí. Está la recta final. Está agarrando el picaporte ya. Claro. Es complicado. O sea, es un camino bastante largo, digamos. Yo por lo menos de mi parte nunca perdí el foco de que me quería estudiar eso. Eso me parece importante, estar seguro de que querés hacerlo. Tener el porqué bien tatuado. Claro. Igual yo soy muy nerd. Ah, me encanta. Me parece que te tiene que gustar, para empezar, te tiene que gustar la música. La facultad no es tan conservadora ahora. Sí se hace música media experimental, contemporánea, pero... Hay muchas materias que no. Es como muy variado. Ah, mirá. Me parece que la facultad te da muchas herramientas para la música y vos podés hacer con esas herramientas lo que quieras. Tipo, si te quedás con lo que te dan en la facultad y lo usás solamente con ese tipo de música que se genera ahí, y bueno, vas a hacer eso. Tranquilamente. Me parece que lo importante es aprovechar las herramientas que te dan muchísimas herramientas. Claro, como te da las reglas para romperlas también, ¿no? De repente. Sí. Hay reglas y no hay reglas, es como que en un momento ya no hay reglas, tipo, hacés lo que querés. Claro, de repente cualquier cosa que hagas va a haber una regla que lo explique, pero ya fue. Sí, pero de repente te abre muchísimo la cabeza, te abre mucho la cabeza el contacto con todo tipo de músicas, porque es... perdón. Quiero mate. Sí, quiero mate. Esa fue la señal. Tipo, no me quiero poner muy ñoño acá y técnico, porque sé que hay gente que dice, dale, poné un tema, pero... qué sé yo, tipo, van desde la música clásica, el romanticismo y también de repente folclore y jazz, ¿puede llegar a ver? Sí, de hecho, sí, hay lo que quieras. Me encantó. Escuchamos cumbia, ¿sabes? Ah, bien ahí, aguante la nueva luna. Sí. O sea, hay materias que por ahí se trabaja mucho con el rock progresivo. Depende mucho del profe, ¿no? También. Depende del profe, porque hay profes que te traen como músicas... muy actuales, otros que son más clásicos, otros que son más contemporáneos, otro tipo de música, hay como mucha variedad de música. Está bueno eso. y más que nada así por los profes, como que las materias se abordan desde muchas perspectivas. Está piola, está piola porque me imagino mandás un WhatsApp, che, nos juntamos este sábado, se hace una zapada de la hostia, tipo, debe estar esa movida, y se te complicó, digamos, tuviste una banda en el medio, estuviste con los Pink Wasted en el medio del estudio, supongo, y a la hora de equilibrar los horarios, ¿cómo estuvo eso? Esperá, quiero, tampoco me quiero adelantar. Pará, boludo, es una pregunta a la vez, man. Perdón, que tengo mil preguntas y son todas muy interesantes. Pero esperá, porque hay que aclarar una cosa. Primero que nada, para los oyentes que quizás me estén mandando mensajes al celular, yo no estoy con el celular, estamos haciendo un vivo por Instagram. Y si quieren mandar un mensajito para la Belu, si quieren hacer alguna pregunta que tenemos acá, la casi licenciada en composición musical y bajista de Pink Wasted, tienen el momento y pueden hacerlo por 3548-572403, Radio Roja 90.1 FM, si andan por ahí con radio al aire. Eso, no escriban a mi celu, escriban al de la radio, que para eso lo tenemos. Tenemos un mensajito acá de nuestra fanática número uno, la Ro. ¡Apa! Dice... Yo tenía un MP3 donde calzaban 10 canciones nada más. Y era muy feliz. Y sí, las 10 canciones de Lit. Olvídate. Ok, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Y viste que a veces pasa, tuviste esa transición de hacer covers. Viste que es como parte, o fuiste directo a hacer canciones ya con un formato, con una idea previa. ¿O tuviste esa transición de tocar tan solo de Los Piojos? Y... ¿Quién no tocó tan solo de Los Piojos? ¿Quién no, porque a veces pasa que hay alguien que de repente ya empieza a hacer sus canciones y como que no le interesa tanto enfocarse en los covers, pero ¿cómo la viviste eso? Digamos, como en mi vida personal. Sí, antes de toda la cuestión. Siempre... Como siempre estudié bajo, siempre toqué el bajo, era sacar temas en el bajo, sacar temas. Fan de los Red Hot. Ahí va eso, muy, ¿qué influencias? muy fanática. Así de 15, 16, era todo el día Red Hot. Esta qué semana lindo. Iba a sacar todo este disco. O sea, sacaba el disco completo. Hay cosas que obviamente que no me salían porque se cebaban. Ya entiendo porque fue reclutada. Entonces era todo el tiempo estar tocando, todo el tiempo, encerrada en la pieza, con el póster de Anthony ahí, mirándome. Así que creo que aprendí mucho también con sacando temas, tocando todo el tiempo. Esa fue como una inspiración fuerte. Sí, aparte que bueno, en ese momento no tenía banda, entonces era como mi banda. Y claro, con los Red Hot en la habitación. Claro. ¿En tener una banda? ¿O te gustaba esa idea? ¿O fue como algo que cayó así de la nada y dijiste, ah, bueno? Cayó un poco de la nada. Ahí va. O sea, he tenido como bandas antes, pero era más como juntarse a tocar. A saber. Claro. A tan solo. Por ahí sí, tocar covers y la idea salía a tocar, qué sé yo, para juntar unos pesos. Esa es un poco la idea. O juntarse a tocar por tocar. Claro. Nunca un proyecto así muy serio. Ahí va. Y para... ¿En qué año fuiste reclutada? Me mata la palabra reclutada. Me gusta esa palabra. Es medio milico igual, ¿no? Claro. Pero podemos decir que es de guerrillera. Sí, sí, sí. ¿En qué año fue eso? Fue en el 2014. Ah, bueno, 2014. Yo no sé de hacer cuentas. 2013. Ahí va. ¿2003? 2013, tenía... Ya nos fuimos como a la mierda. Sí, el año que viene son 8 años. Y ellas venían tocando desde hace más años todavía. Ellas venían tocando hace 5 años. ¿Y vos ya las conocías? 2008. Claro. Sí, yo las conocía. ¿De dónde las viste por primera vez, ponele? Y porque yo tenía una amiga en la secundaria que era prima, o sea, es prima de la baterista. Ahí va. Entonces, las íbamos a ver... Las conocía por ese lado. ¿La US? No. Eva. Estaba como haciendo... Esa es la señal. Así que yo la conocía a la Andre, más que nada, porque era prima. La baterista. Sí, sí, sí, sí. La batería de la Andre es una locura. O sea, no sé cómo se llama. Tiene un nombre, creo, la batería de la batería Andre, sí. ¿La batería verde? Sí. Es una batería como... transparente, pero es de acrílico. Verde, es de muy acrílico. Flashera, me encanta. Sí, es hermosa la batería. Y bueno, zarpada baterista también. O sea, creo que el grupo está compuesto por personas muy talentosas y virtuosas que vienen estudiando también hace banda, hace años. Está como bastante flashero que de repente te agarre un grupo que ya viene hace años manejando toda la movida, claro. Y vos entrás ya con un nivel, claro, bastante elevado, digamos. Es que sí, porque las chicas de hecho venían de tocar el Pepsi. Claro, el Pepsi, claro. Era, fue ese año, fue de 2013 me parece, más o menos en mayo. Ellas venían a tocar el Pepsi y ahí cuando se fue la otra bajista y me reclutaron. Ahí va. Yo tenía 17, 16 años más o menos. Re joven. Sí, sí. Tuvieron que pedirle permiso a mi vieja. Realmente. Sí, sí. Y no a tu viejo, claramente. Tuvieron que hablar con mi vieja. Muy bueno. ¿Qué le dijeron? Che, bueno. Che, fui a tocar Belu. Ah. Fui a tocar la Belu. Pues sería jugar. Claro, pues terminé a jugar. Cuidarla. Bueno, sí, pero que termine la escuela. Esa fue la condición de mi vieja. Ey, antes de meternos de lleno de las capacidades internas del grupo y lo nuevo que está saliendo ahora, ¿les parece si escuchamos un temita de lo que sí, viene siendo? Re. Mi tema favorito. El tema que le da nombre al disco, Fuerte, que la verdad que es, tiene esa parte rockera que tanto me gusta. Espera, tenemos un mensaje, una pregunta, a ver. Y tenemos un invitado de Elite acá también, llegó de repente. ¡Chen! ¡Chenen! Sí, dos invitados de Elite, son... Están los fanáticos. Van a ser mates, sin duda. Una pregunta de Ro. Dice, ¿cómo suceden las composiciones? ¿En conjunto o cada una por su lado? ¿Cómo se da ese proceso creativo? Es una pregunta que también la tenía ahí bajo la manga, pero... Está buena la pregunta para antes de lanzar el temita. Si te da la respuesta, capaz que es muy extensa, lo podemos decir después del tema, va después del tema. Después del temita, quédense al aire. Me gusta como para generar esa tensión. Sí, sí, sí. Esto es marketing, chiques. Mándale mecha. En esta noche la tormenta va pasando y mi piel se vuelve fuerte. Destino más incierto y mis alas se despliegan en la inmensidad del vuelo. Y el fuego correrá, pero Wow. Nos llegó un mensaje que dice: aguante Belu, una bestia del bajo. Emma, perdón, ¿no? Emma. Sí. Sin duda le hace renombre al bajo y calla a todas las bocas que lo subestiman. Qué loco, porque qué subestimado que está el instrumentado. Sí, pero... Creo que es como uno de los más importantes. Está cambiando igual eso. Está cambiando, sí, bastante. Hoy, sobre todo porque también está volviendo un poco esa onda medio retro, que el bajo, claro, es está ahí, como lo más importante, a full, literalmente. Sí, sí, sí, sí. Volvió. No como el ukelele, pero volvió. ¿El ukelele estuvo presente? Estuvo en el verano. Estuvo ahí, en el verano, ¿no? Ah, tipo... Estuvo onda. Tuvo su momento con los influencers a full también, ¿no? Tocando el ukelele. Ay, cómo me la baja, boludo. ¿Cómo se llama esta piba que habla todo extraño? Hay muchas, depende cuál. A las milipilis, no las sé. Las milipilis. Pero si quieren, vamos a retomar esta pregunta directo a la yugular. Perdón. Y qué mejor que para responderla que Belu Mario. Sí. La bajista... una locura, o sea, alguien que está ahí en las internas puede decirnos cómo se maneja la onda, es tipo, cómo es el proceso creativo, viene una con una idea muy fija, onda, hay una inspiración y después como que lo van puliendo, vos tocas tema ahí, o es como que hay como unos roles que se mantienen a lo largo de la banda, ¿cómo es eso? Es muy variado en realidad, ha cambiado bastante igual el proceso compositivo a lo largo de estos años. Sobre todo porque ahora tenemos la posibilidad de hacer maquetas en la compu, todas tenemos compu y tenemos los programas para hacer. Ah, pero qué lindo. Entonces por ahí, bueno, antes era mucho más personal, quizás la composición, nos juntábamos a ensayar y salían ideas ahí mucho, no sé, zapando algo, la Yoda se cantaba algo, tiraba una melo, tiraba un par de acordes, un ritmo, y salían cosas. Me encanta. Venía Barbie, la guitarrista, con algún riff, con alguna idea, antes eran mucho más riferos por ahí los temas. Venía con algún riff y bueno, hagamos esto, listo, armemos esta idea. Siempre se parte de alguna idea que trae alguien. Claro. Siempre desde la música. Claro, una idea que alguien pensó en su casa, calculo. Claro, nunca pasó eso de que capaz uno tiene un escrito, letra y así, una letra en el blog de notas, claro, y le ponía música encima, eso no se daba. Bueno, eso ha pasado más en los últimos temas, que bueno, yo ha traído algo ya escrito o algo, una melo cantada, un estribillo, una estrofa. Ella se bajaba tipo un backing track y decía, che, vamos por este lado, miren esto que hice. Fíjense los acordes, hagan lo que quieran, digamos. Ella trae una letra, una melodía, listo, vamos a usar esto. Entonces volamos el backing track y nos ponemos a componer como la música. A partir de una idea que es generadora de todo el tema, porque capaz que es una idea chiquita, un estribillo, un verso, sí, una melo, banda. Sí, pero eso te dispara muchísimas cosas. Entonces se va armando así como por partes, es como muy procesual. Está bueno porque ahora es como que siento que esto de la producción home studio ayuda a una banda, a las bandas, valga la redundancia, a producir sus propios temas y a no tener... Quizás antes estaba como más esto de directamente para componer o para hacer una maquetita hay que ir sí o sí al estudio, y no. O sea, antes componer con máquinas, con compu, claro, tenés ahí en tu casa, vos podés mandar, enviar, que te vuelva con una guitarra, después que vuelva con el bajo, después volver a grabar y hacerlo a tu gusto con el tiempo que quieras, sin limitaciones, digamos. Claro, es que por ejemplo, bueno, el disco fuerte fue todo armado así como en los ensayos, y íbamos grabando los ensayos en el celu. Ah, bueno. Esa fue como nuestra maqueta, pero nunca pudimos realmente tener la posibilidad de maquetear esos temas. Fue como que los escuchamos cuando los fuimos a grabar. Eso por ahí es una contra porque hay muchos detalles que se te pierden. Claro. O cosas que realmente te surgen cuando estás maqueteando que en ese momento no. Entonces después por ahí, podríamos haber hecho esto, o estás perdiendo tiempo en el estudio arreglando cosas. Con lo, claro, que sale estudio, la hora de estudio encima, ¿no? El estudio, sí, como sí, que quizá el hecho de poder hacer una maqueta en la casa te da la chance de ir al estudio y hacer lo que tenés que hacer y nada más, como en el menor tiempo posible. Exactamente, sí, sí, sí. Y me imagino que todo esto de maquetear, qué sé yo, es como que le da un buen pie a la hora, digo, me acuerdo de hoy estar viendo en YouTube el recital que hicieron, el mini recital a distancia. Digo, es como que ya expandís un poco la frontera y no hace falta juntarse a ensayar, quizás, y más ahora con todo esto de la pandemia, es como se van pasando las maquetas. Bueno, de hecho, cuento una curiosidad del último tema que estamos por lanzar la semana que viene. Apá. Fue hecho exclusivamente así, a distancia, ¿no? Nos juntamos, creo que una sola vez nos juntamos a plantear una idea y el tema fue hecho así. Hago yo una cosa, te la mando, me la volvés a enviar, esto, que lo otro, un mensajito. Fue hecho totalmente así a la distancia. Y salió... ¿Salió piola? Porque a veces yo pienso, capaz que a la distancia es como que sí. Tiene capaz la prueba de que son muy quirúrgico con todo el tema de composición, los detallitos, pero algo que a lo mejor se resuelve en 4 horas de un ensayo tarda un par de semanas. ¿Se dio eso o fue como más cortito al pie? No, fue bastante largo. Ahí va. Porque aprendimos a componer así este año, ya que no nos podíamos juntar. Claro, si no, nos juntamos. La comunicación de la banda zapando en su momento, diciendo, che, esto no me gusta, hace tal cosa acá, es como que se da de una forma mucho más... Claro, es mucho más fluido, porque el tema de componer así a distancia es que yo tengo mis tiempos, quizás yo soy muy noctámbulo, entonces tipo 4 de la mañana me pongo a componer, otra capaz a la mañana, otra en cualquier momento. Tienes que estar esperando que el otro te mande también las cosas, cuando tiene tiempo. En cambio, personalmente es como, a ver, probemos esto, probemos lo otro. Esto sí, esto no. Che, ¿y cómo se llama el temita este que va a salir? Mágico. Mágico. Sí. O sea, ¿y cuándo sale? El miércoles que viene. Una semana. El miércoles que viene. A las 22 horas. Y los oyentes y los fanáticos de Pink Western, tipo, ¿se puede decir o factor sorpresa? Digo, ¿qué esperaríamos? ¿Qué se puede llegar a esperar de este nuevo estreno? Magia. Tengo. O sea, creo que esto es algo que estuve viendo. Que veo que le dan bola y la verdad que me fascina. Cuando las bandas le dan bola a la estética, a toda la parte audiovisual, se nota que hay un laburo ahí atrás, ya sea en los videos o en la vestimenta, como en algunas salen todas de blanco, con brillitos, qué sé yo. En Mágico va a haber algo así, va a haber un video, va a haber una estética distinta. Sí, sí, sí, totalmente. Es una hiperproducción. Otro level. Sí, sí. O sea, cada vez vamos escalando un poquito más. ¿Y este es un single o viene acompañado de un disco nuevo que están haciendo y este es como un corte comercial del disco nuevo? Por ahora estamos trabajando todo así, singles. Claro. Sí tenemos pensado de sumar estos tres singles en un disco, un EP, un disco. Así que bueno, ya apenas larguemos este tema, vamos a ponernos a armar todo lo que sigue. Sí, yo tengo, mi sueño es tener otro disco, por lo menos así. Sí, tenerlo. Re. Me encantan los singles, pero yo como que soy muy fan de escuchar discos completos. Y el concepto, quizás. En cuarentena somos fan de escuchar discos completos. Sí. Y nos cansamos de repetirle a la gente que nos escucha que escuche discos completos. Sí, y cada tanto nos mandan mensajes de odio los discofóbicos. Pero, bueno. Pero yo, así gente como de esta edad, cuarentenials, yo soy casi... sos cuarentena. ¿Cuántos años tenés? Porque uno dice la licenciada, el Mario. Claro, tengo... ¿Hasta 30? Ah. Creo que por 26, ahí... 26... A ver, si vamos a darle cuarentenias por los millennials, digamos, es a partir centennials. Del 85 centennials para arriba. Entonces, centennial es como el 97 en adelante. Centennials es como gente que ahora tiene nosotros. 17, 18 años. Esos son los centennials. ¿No? Tengo 20, no sé en qué. No, sí, porque millennials tenemos, digamos, hay millennials que ahora tienen 30 y pico, 32 sí. años. Entonces puede que el centennial sea un poco más joven, pero la relación que tienen entre sí es mucho más fuerte que el millennial y un boomer baby, ¿entendés? No es lo mismo. No, claro, como que están muy es unidos. Esa persona que medio que vivió el transcurso y la evolución de la tecnología. Claro, de la globalización. Ahí. Nosotros quizás muchos nacimos ya con tecnologías... del hecho sí. de tener ya internet cuando nacimos o yo celulares. No tenía internet al mandando nacer, zumbidos en el messenger hablo digamos en general los zumbidos, hablando sí. por persona que tiene 16 años es como que naciste y tenías sí, naciste los con... celulares tenías color en la televisión tenías el mail bueno capaz... nosotros también teníamos color en la televisión claro pero había gente pero... que o sea es cierto que digamos los nativos digitales tienen muchas diferencias con nosotros que no somos nativos digitales. Lo no, digital, claro. moderno y táctil nos agarró como a los 12, 13, 14 años y hay gente que ya nace con eso, gente que lo tuvo al poco tiempo siendo niños, 5, 6 años. Entonces es muy distinta la forma en que también nos relacionamos con la tecnología. Y yo creo que igual como que cuarentennial somos todos hoy. Cuarentennial hoy somos todos. Porque es esta, si nos vamos a poner exquisitos, estamos como más que nada, cada vez que invitamos a alguien, entrevistamos a alguien, lo que más nos interesa en cuarentennial es saber cómo es el proceso creativo en cuarentena, o no sé si proceso creativo específicamente, sino estudiar, hacer cosas en claro, cuarentena. ¿Cómo afecta a la cuarentena a la vida del artista, digamos, y en tu caso vos? Y eso es ser cuarentena, empezar a aprender, como vos dijiste, a componer a la distancia. Entramos en otra era, me parece. Una era que quizás simplifica, pero también complica muchas cosas. Sí, no es lo mismo hacer cosas personalmente con el otro, ese intercambio con el otro personal no lo cambia nadie. Pero con la banda nos hemos podido adaptar muy bien a esto. Nos ha facilitado bastante también porque nos hemos enfocado de lleno al proceso compositivo y por ahí, viste, cuando te juntás, capaz que estás 1 o 2 horas componiendo y después... pelotudeando. Sí, sí. Digamos que sí. Tomando birra. Claro, y por ahí... O zapando, qué sé yo, capaz. También se complicaba un poco la juntada a veces porque nos juntábamos ahí en Santa María y yo me venía de Córdoba y la Barbie Alta Gracia y claro, era un viaje también, entonces se simplificó eso del viaje. La distancia. O por ahí no teníamos tanto tiempo para juntarnos porque alguien tenía que ir, no sé. Entonces ha simplificado un poco por ese lado. Y ponele, después de Fuerte, ¿cuánto tiempo pasó que largaron el último tema? Primero sería de estos 3 singles que tienen. Después de Fuerte hubo como una hubo pausa. Un break, ¿no? Lo presentamos a Fuerte, creo que en el 2017. Y después hubo un freno, como 1 año y medio, casi un poco más. Ahí va. Que no nos juntamos. Como que estábamos ahí, que no sabíamos qué queríamos porque, no sé, nos estancamos un poco. Claro. En ese momento, que fue ese 1 año y medio. El año sabático. Queríamos como cambiar de rumbo. Como que no nos poníamos de acuerdo qué queríamos. Hubo como un ahí... Unas internas. Creo sí, que es re necesario distenderse. Nunca nos hemos peleado, digamos, pero sí, una quería una cosa, otra quería otra, como que... yo por ahí me quería quedar más al lado más rockero y quizás las chicas querían avanzar un poco más, hacer otro tener otro tipo de sonido que no sea tan rockero. Y capaz que yo estaba medio ahí, no sé. Quiero punk, quiero rock. Quiero Red Hot. No sé, estuvimos como ahí en esa... no sabíamos qué queríamos hacer, bueno... En ese momento ahí, bueno, Jova hizo como su proyecto solista. Sí, que está ahí en stand-by, que está buenísimo, de hecho. Jova es la cantante. Yo estuve ahí en la mía, mucho con la facu y eso. Pero ¿y tenés cosas propias, quizás? Tengo, pero no escondidas. Tengo nada... Sí, sí, en realidad sí, compongo mucho canciones propias. Pero están ahí, esperando. Para algún día... Sí, capaz que es esta noche, traemos la guitarra. La guitarra no, boludo, el bajo. No, pero se defiende. El guitarrón. Necesita la licencia de composición. O sea. Che, podríamos escuchar este temita de lo último que... Florecer. Que tengo entendido es de lo último. Y no sé si tuvo también una participación, puede ser. Este tema tuvo una participación. ¿Florecer? Uh-huh. Sí, tuvo un feat con Las Rositas, que son un dúo de cuerdas de Córdoba. Hacen tango electrónico. Wow. Ah, sacado. ¿Violines o viola? Viola y violín sería. Ah, violines. Ah. Violín la viola es como el bajo de la orquesta, ¿viste? La viola. ¿Qué es eso? Es un violín un poco más grande. No lo conoces. Sí, esa es la no lo conoces, seguro, la viola. Sí, la conocemos. Tenemos un amigo que está ahí, está en la composición. Ah, listo. El negro. Yo me quedé flasheando, digo, ¿qué onda? ¿Por qué dicen viola? La viola es la guitarra, ¿viste? Es como confundirte con trabajo más, con el violonchelo. Ahora claro, que veo fotos de ellas, el negro me mostró a esta banda una vez, haciendo un cover, me parece. Y no creo que nos escuche Iván en este momento, pero un saludo. Si nos está escuchando, saludo para Iván en el futuro. Claro, capaz lo siente así como que le tiembla la nuca, no sé, dice como, ¿qué pasó? Alguien me llama, voy a poner cuarentenias en radioroja.com.ar, a ver. O por Instagram nos puedes seguir y está el link de la radio, que está el link de Facebook en la radio y vas a ese link y estamos en vivo en Facebook. Puedes descargarte TuneIn y escucharnos por aire. Está buenísimo TuneIn, la verdad, porque también le puedes poner pausas on demand. Claro, yo decía, bueno, vos podés hacer lo que quieras con el celu mientras escuchás, porque si no, el tema de poner la página web es que tenés que estar con el celu ahí fijo. Claro. Si te bajás TuneIn, aparte podés escuchar otras radios. Cualquier también, radio, que sí. Te pinte. Bueno, basta de comerciales. Vamos con el estamos con Belu Mario de Bajita del Pingo, sí. Y vamos a poner uno de los últimos que salió, no te digo que recién salió del horno, pero que está ahí dando que hablar, Florecer, y suena así. Un buen video también en la canción. No sé si se quieren pasar una vuelta por YouTube. Pásense, hay como una cronología de personas que hay como un desencuentro constante. Sí, sí, sí. Sí, hay alguien estamos con Velo Mario. No. De Pink Wasted. Rosa gastado, ¿no? O rosa viejo, pues. Desperdiciado, en realidad significa como wasted. Como, claro, desperdiciado. Pensé que, digamos, literalmente la traducción es desperdiciado, pero era un color, como el rosa viejo. Claro, es un color en realidad. Claro. Creo, el rosa viejo de acá es el Pink Wasted, digamos. Como que la traducción literal podría ser rosa desperdiciado, pero hace referencia a ese me color. Gusta. Que en realidad amigos que estudian inglés me dijeron que debería ser wasted pink, en realidad. Claro. Si quisieras que fuera sí, como... Sí, va por adelante. Bueno, pero es un nombre y cada uno hace un nombre como se le canta el wasted. No, che, tengo antes de que vayamos a eso, me gustaría como, porque conectándolo un poco con el principio del programa, Belu, que estuvimos hablando de Marilina Bertoldi, el cupo femenino, sí, etcétera, no sé, como yo sé que sos fan de los Red, pero también en algún momento agarraste un instrumento y decidiste subirte a un escenario y hacer rock and roll con otras cuatro pibas y... tres pibas más, ¿no? Sería claro, cuatro. Tres. Con las tres pibas. Entonces, me gustaría saber cuáles son tus influencias o si hay alguien, aparte de ellas, que haya sido como un ejemplo quizás o alguna figura que hayas dicho, ella puede hacer música en vivo, obvio. O sea que yo también puedo hacer música en vivo. Bueno, una de mis mayores influencias fue Brenda Martin de Lucas Ativa. Ahí va. De hecho, una de las fechas que la fui a ver, Lucas Ativa tocaba Pink Wasted antes. Era como que yo fui a ver las dos. Estaba re emocionada. Sí, Brenda Martin y bueno, Eruca, en realidad, como dos pibas al frente, así tan. Con tanto poder. Brenda es zarpada. Brenda, encima, increíble bajista. Entonces era como, no sé, una inspiración Brenda para mí. Claro. Siempre. Ahora también, obviamente. ¿Y hoy seguís escuchando Eruca? Sí, yo, me encanta todo. Desde el principio hasta el nuevo disco. Me encanta la evolución de cuando una banda evoluciona y que no se queda siempre en el mismo estilo. Claro. Me parece como muy rico eso de las bandas. ¿Y por gusta... ahí los haters no le gusta. ¿Te gusta cómo canta Lula Bertoldi? Justo estamos hablando de eso, ¿viste? Pero sí, está buenísimo la evolución. Ahora creo que están un poco mezclando un poco de folclore, están como claro, en esa movida. Sí, sí, sí. Como que el artista hace lo que siente y lo que quiere también. Sí. Fue como un alivio dejan, para el rock en Argentina, porque, ¿viste? Es que se va reciclando, se va como reinventando también el rock. Si se quedaría siempre donde está, no evoluciona nada nunca. El rock es un sentimiento y la música puede generar cualquier cosa y sentirse como rock, me parece. El relacionamiento, la actitud. El garrón es que quizás comercialmente los eventos masivos de festivales de música como que no acompañan tanto esa evolución que quizás podría ser un poquito más, no sé si rápida, pero un poco más rica, porque, no sé, a ver, si uno va y se pone a charlar sobre rock, generalmente terminamos hablando de las mismas fucking bandas que suenan hace 40 años. Y eso pasa también por una cuestión de que siguen imitando las mismas bandas todos los años. Hay bandas que aseguran público, digamos, también por sí, eso, sí. ¿No? Sí. Yo creo que el New Age del momento, como bandas que... como por ejemplo decir no NAFTA o Conociendo Rusia, Banda Los Chinos, claro, Banda Los Chinos, como que, y esos que son de un estilo, digamos, pero como que hay una New Age que está empujando a que las cosas sean un poco distintas en ciertos aspectos y inevitablemente cosas viejas van quedando atrás. Ponele, hablábamos de Tan Solo y como que Ciro es uno de los últimos como personajes del rock como lo conocíamos antes, digamos. Y ahora que le preguntás a un chico de 16 años quién es Ciro, Los Piojos, y es como, qué sé yo, capaz escuchó un par de temas, pero te digo, mucho son menos de lo Ciro que crees. Son fan de Ciro y Los Persas, no conocen Los Piojos, eso es el tema. Ciro y Los Persas tampoco es tan conocido como lo era Los Piojos o Ciro hace como 10 años. Y es la generación alfa debe estar más con la onda trap, la verdad onda que rap, que es como lo que está pegando ahora, ¿no? Sí, totalmente. Alfa. Malditos alfas. No, bueno, pero está buena igual la fusión también esa. Si le vamos a dar bola, digamos, a lo que está surgiendo. No sé en cuanto a contenido, pero siempre está bueno como investigar lo nuevo que sale y fusionar un poco. En todo género se pueden encontrar cosas buenas para poner en tu música, digamos. Creo que apreciar la música más allá de su género o la gente que la hace también te hace ver las cosas positivas en una producción o en un instrumento específico, más allá de que sea una banda de cuarteto, o de reggaetón o de trap, digamos. Los géneros comerciales suelen tener muy buenas producciones y es valorable. Y también nos puede enseñar a la hora de ser artistas personalmente y como encontrar cosas para renovar nuestro estilo a veces. Igual no es una excusa para ser dueño de un festival y seguir invitando a lo más comercial de todo. Para nada. Y no darle espacio a las bandas nuevas que tienen quizás nuevas ideas, nuevas fusiones, incluso completar el cupo femenino, que es bastante difícil que lo hagan quizás muchas veces. Y respecto a eso, queremos saber un poco cómo fue la onda del Cosquín Rock. Verá, tengo una pregunta para Verú. ¿Cómo fue la onda de...? No, digo, ¿te cayó la ficha en un momento? ¿Cómo, o fue como que ya estabas en medio de la fiesta? Porque digo, de tocar en bares por la pizza y la birra a saltar a Cosquín Rock, qué sé yo, festivales, Falda Bajo la Estrella, sacarte una foto con Nati Peluso, ¿te hizo el clic en un momento? ¿O es como que ya estabas en medio del baile y todavía no lo puedes creer? Digo, para mí es increíble. Visto desde afuera, es como... Está buenísimo la trayectoria que vienen teniendo y cómo se nota que le siguen dando y siguen buscando un sonido y una estética. No sé qué responder. Sí, fue muy flashero realmente enterarse que íbamos a tocar el Cosquín Rock primero. Y después lo que fue más flashero de todo fue que nos enteramos que tocábamos en el escenario principal. Porque habíamos tocado el Cosquín Rock, pero en el escenario en el hangar, en los alternativos. Claro. Y fue como que esté el nombre de la banda en la grilla del escenario principal con las otras bandas, era como ya está, digamos. Fue como muy, muy emocionante. Obviamente que tuvo mucho tiempo de preparación estar ahí. ¡Qué ansiedad, por favor! Yo dos me meses antes, encima, digamos, preparando todo, el show, que las luces, que las gráficas que están atrás, que la ropa, que el maquillaje, que las canciones, que cómo íbamos a tocar las canciones, que la intro, que qué íbamos a hacer, que las bailarinas, que todo. Fue como preparar un show de cero. Claro, de pe a pa, sí, de la A a la Z. Y era el verano, prácticamente lo estuvimos viviendo juntas, pues yo me quedaba en la casa de las chicas y era levantarse y ensayar y preparar el show, ir a tocar a la Falda, ir a tocar ahí a la avicultura. Entonces fue como un veranito movidito. Sí. Pero nos estuvimos preparando por ahí para el Cosquín Rock en los otros escenarios, sobre todo en la avicultura, que tiene un escenario bastante grande, que estaba muy bueno. Es gigante. Es bastante grande. Y un montón de gente ahí, aparte. No sé cuánta gente hay ahí. No sé, la verdad. Pero una banda. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿O no hubo tanta gente? Yo como que tengo entendido que es bastante... Sí, había. La cultura de Santa María. Sí, sí, sí. La avicultura. El pueblo. Claro, están, igual es, no sé si están onda rock, pero van de todo tipo, sí, de sí. Artistas. Sí, hay de todo. Así que... Bueno, estuvimos preparando mucho para eso y, bueno, obviamente que estar ahí en ese escenario, no sé, te sentís reina. Qué locura. Y si bien venían rompiendo hielo con todos los festivales, te temblaron las piernas, ¿sí? Ese último segundo antes de subir, esas cosas. Siempre. Gané el baño. Uy, no quiero el baño. No, yo creo que... ¿Cómo fue el backstage? Me pone muy nerviosa los días antes. Como el momento de subir es como, ya está, estoy acá, digamos. Como que lo disfruto un montón y creo que todas disfrutamos un montón. La pasamos muy bien arriba del escenario. Entonces, el momento de estar tocando no hay nervios. Es puro disfrute. Es antes, como... Qué lindo. Ay, cuando estás cambiando, ahí estás maquillando. Como, mucha adrenalina. ¿Tenían un camarín ahí atrás? Sí, teníamos un camarín. Era como una... Como un container en los camarines. Sí, teníamos el camarín ahí con todo. Y bien atendidas. Sí. Qué bueno. Acceso qué bueno libre es. A la barra toda la noche. Ah, yo me imagino de los nervios. Pero... Un copetín, por lo menos. Era muy, muy, muy, muy flashero estar ahí como que... Con gente que yo... Bueno, las bandas que yo escucho, muchas bandas estaban. Entonces era como que... Tipo, estaba Louta al lado mío, charlando con los amigos, yo, así como, vos sos Louta, digamos, así, en este instante. Claro, era como, Te contuviste para hacerle mil preguntas, 80 autógrafos. Conteniendo a la fangirl, no. Claro. No, no daba tampoco para estar ahí. Sale historia, sale historia con los pins. Era como, no. Esta es nueva. Claro. Primera vez. Claro. Yeah. Igual también para Louta debería ser una de, de las primeras veces para el Cosquín. Me parece que sí. Estaría creo casi que en la misma. Ha estado por ahí antes, pero... En el... ¿cómo se llama? Quilmes. Sí. Creo que estuvieron. ¿Ustedes también estuvieron? No estuvieron en el Quilmes. En el principal. Pero antes, en el Cosquín, ¿en cuál habían estado? En el Hangar. Ah, ahí va. Que no sé si estará. Si estará. Sí, estará. Si estará el Hangar. No, ni idea. Yo hay como tres carpas. Hace bastante. No sé, hay muchos escenarios ahora. Sí, hay una banda. Antes era como el principal, el alternativo, el... y el Hangar. Eran como después hubo dos hangares en un momento. Sí, después empezaron a sumar como una banda de escenarios. Claro, creo que, digamos, hay presencia alternativa quizá. No está en el escenario principal, pero claro, hay presencia alternativa. Están en otros escenarios por ahí. Sí, sí. Bueno, sí. Este año estuvo el segundo principal, que fue como todo de trap. Sí. Pero este año decís. No, el año anterior. Este año. Ah, este año. Estuvo... Woz, estuvo claro. Kazu. Sí, Catriel, Paco. Vino una tele La Furcade también, estuvo Nati Peluso. Y el estuvo bastante. Ese también hubo una carpa que hicieron para eso. Pero para había muchos escenarios este año. Estaban los dos principales, después había el de Córdoba Roquea, después había otro, no estuvo sé qué. Estuvo muy bueno. Ese unas carpas. Se llenó de gente. Sí. Estuvo zarpado. ¿Vos estuviste ahí? ¿En dónde? En el Cosquín, el año pasado. Digamos, desde abajo, viendo ahí el trap. Fuiste, claro. De este año, sería Cosquín Rock 2020, digo. Sí. Sí, estuve yo, saltando. Sí, más vale que sí. Qué lindo. Ahí en Santa María me habían contado como que te dan tickets a veces en la municipalidad. Algunas personas, si vas primero, como que conseguís, pero no sé exactamente debe cómo es la onda una leyenda. Una leyenda urbana. No, sí, boludo. Como que si tenés contactos. Super... Claro, con contactos debe ser. Con contactos, sí. Bueno, pues ya saben, vayan a hacer algo, vayan a hacer algún favor. Con Sinchi, con contactos conseguíamos entrar para el enero tincareño y tocar, qué sé yo, la Bersuit, no sé, carajo. Las pelotas. Y conseguíamos entradas gratis, ponele, y tenían un contacto. Pero si no tenés el contacto, no llega tan así, me parece. Bueno, una pregunta, claro. Belu, la última, porque ya vamos a ir cerrando. Sí, ya eso. El productor me está codeando. Sí, ahí me hacía la tijerita, pero ya creo que pero yo hago una pregunta un poco extensa, pero acortala o decir lo que quieras respecto a esto. Digamos, es una banda con mucha trayectoria, claramente hay un montón de laburo detrás. ¿Y qué le recomendarías a una bandita, a una banda que esté en esta de querer impulsarse? Digo, con todo lo que engloba llevar una banda adelante, con todo lo que es el ensayo, la grabación, el marketing digital, que también es algo que no hablamos, pero que está muy presente, la estética. ¿Hay como unos mandamientos en la banda a la hora de seguir, o es como que lo van viendo a la hora de elegir esto o aquello? ¿Cómo la cranean por ese lado y qué consejos darías? Como primer consejo, diría que hay que tener claro el objetivo. Siempre claro el objetivo de qué querés realmente con la banda, si es un hobby o realmente va a ser un trabajo. Uf, ahí se bifurca el camino un poco. Si va a ser un trabajo, bueno, se toma como un trabajo. Hay que tener horarios, hay que tener responsabilidades, tiene que haber roles en la banda. Hay muchas cosas para hacer realmente en una banda. Para la gente que no nos está viendo, estamos todos así como asintiendo. No es solamente tipo, nos juntamos a tocar, digamos, como que también lo que hace cada uno individualmente, o sea, lo que sea el estudio, eso es importante también, estudiar, ensayar, cada uno en su casa, ¿no? Caer el ensayo tipo, no estudié los temas, bueno. ¿Qué pasó, Tommy? ¿Les ha pasado? ¿Qué? Trapitos al sol. Primero, obviamente que cada uno tiene que tener esa responsabilidad, si lo quiere hacer profesionalmente, ¿no? A la música, tomársela en serio, como te tomarías cualquier trabajo. Bueno, a veces no, pero... no es cualquier trabajo tampoco. Es que es un trabajo. La música también es un trabajo, la banda es un trabajo. Entonces, como primer consejo eso, tener claro el objetivo, ver si es un hobby o es un trabajo. Antes de ir con el segundo, Tenemos un mensaje acá de Mati. Dice, mándenle saludos a Belu, es tremenda profe y transcriptora, háganle publicidad. Estamos en eso, Mati, estamos en eso. ¿Mati? ¿Tenemos a alguien más mandando mensajes? Ro, a ver qué dice. Aquí tengo una canción para ti, correcto. Mandó un temita para que pasemos. Mandó un temita. Si puede ser para el final, dice. Sí. Sin duda la tenemos ahí, va a ser para el final. Muy buena nota, recopada, Belu. La amo, dice. ¿Quién me ama? La Ro. Romina. Bueno, seguimos. No sé si hay algún consejillo ahí bajo la manga. Ya es un montón, igual. Calibrar los instrumentos. Estar equipado, bien equipado con los instrumentos, en lo posible. Y laburar, qué sé yo. Loco, agarre la pala y ya tiene para adelante. O sea, no hay mucha vuelta, ¿no? Tomárselo en serio y tener el objetivo claro de que quiero hacer música y quiero realmente trascender con esto. Y no quiero quedarme en mi casa tocando en mi pieza. Realmente quiero que se escuche esto. Bueno, esto hay que tomarlo en serio. Claro, está bueno que ese sea un poco el objetivo, ¿no? No es como pegarla, es trascender y... Sí. Que pegarla va a ir de la mano, digamos. Pero eso es como más secundario a la hora de este objetivo más grande de llegar a plasmar todo esto que uno siente, ¿no? Obviamente que depende de lo que quieras. Capaz que solamente te interesa pegarla y no capaz que el producto artístico. Claro. Pero... Mientras uno también haga lo que realmente siente y le sale de adentro. Claro, porque de repente puede ser un objetivo de toda la banda. La queremos pegar. Ese es el objetivo. De hecho, hay bandas que ha pasado así, como que hacen lo que sienten y eso es lo que pega. Uno se hablaba recién de Masacre, creo. Que no se ciñen a un género que esté comercial, sino que hacen lo que quieren. Y si eso sale, me parece sale. Que está bien. Creo que es re importante. O sea, como para la identidad del artista, hacer lo que uno quiere y si sale bien. Buenísimo. Como suele que salir. Te podés mover a través de las tendencias y como que es más seguro el éxito, pero es menos tuyo lo que haces, es claro, la tendencia. Es como, estás como yendo por ese lado. No sé, yo soy muy fan de Spinetta, Monele, porque el chabón hacía lo que quería. Y eso fue lo que pegó por ahí. Sí. Y él. Se sigue escuchando hasta hoy. Y es el artista más escuchado en la cuarentena. Le mató los gustos con Spinetta. Sí, y tiene todo. Tenés un álbum para cada año de tu vida. Sí, tipo... ¿querés grubearla? Escuchá Para los Árboles, no sé. ¿Querés ir más a la melancolía? Escuchá un disco de Almendra. ¿Querés elegir algún tema de Spinetta para que nos vayamos? Sí. Dale. A lo Lunar. Tenemos acá como tres temas en la lista igual, pero van a ir todos enseguidilla. Bueno, bueno, estamos acá con Belu Mario, una bajista de Lead, de Estrella, que estamos entrevistando. La verdad que es un placer que esté acá con nosotros, con nosotras. Nosotres. Nos dio consejitos, nos tiró data, nos contó un poco la trayectoria de esta banda que viene pisando fuerte en Punilla y que seguramente va a dar mucho que hablar, sobre todo la semana que viene con el nuevo estreno de Mágico. Vamos a estar pendientes. Estén atentos. Estén atentos ahí a las redes. Pueden seguir a Belu por Instagram, al igual que la banda. ¿Cómo se llaman? ¿Por dónde nos podemos contactar con esta música? ¿Con la música o con Con todo lo que engloba. La música, ponelo en YouTube. Busquen Pink Wasted. En las redes vamos a traer. Wasted con W. Pink Wasted. Perfecto. Y estamos en todos lados. En Spotify, en iTunes, en YouTube, en... Están ahí, ¿eh? Sí, hay una presencia. Y nos vamos a despedir con un tema que es mi favorito del disco y es el que la banda más odia. No. Está empezando a odiar. No. Eso es mentira. Eso es una fake news. No, me encanta el tema. No, a mí me fascina todo. Es bien rockero. Ser o no ser, del disco Fuerte. Y después van a ir el tema de Ro, el tema de Spinetta que sugeriste. Y nada, la verdad que es un placer. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Belu, por venir. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. Quizás, muchas gracias. Mándale mecha. Nos retiramos del vivo también. Mándale mecha. Chao.